He visto varias como tú, pero ninguna en la soledad. Dejarte ante la multitud y esta no parece realidad. Pero porque usted tan sola, te saca un pitito y tú lo enrolas. Yeah, que soy un gallejero, en la vida un guerrero, solo yo y mi pistola. Pero porque usted tan sola, si me saco su puma de mi enrola. Pasiva con una amiguita pa' mi compita. Mami, soy callejero, criado y nací en el guero. Y eso es lo que a usted la debilita. Dime, muchachita, tú tan bonita, de cara blanca y señorita. Te me encantó, dime si se la voy y le canto. Y con pajere, dile, se chico a la vida y vacile. Hoy le ando con el Nico, así que baile. Le traje este reggaetón pa' que lo baile. Y con pánico, dile. Ando con él como maldito que nunca falla. Y también con el jere, así que baby, caile. Cualquier problema, no acá lo me falla. Pero busque usted tan sola. Si me saco su puma, dime si enrola. Sé que yo soy callejero, en la vida un guerrero, solo yo en mi pistola. Pero porque usted tan sola, tú no sabes lo que controla. Que la vida es un videojuego. Si quieres gastar, mami, estoy pa' bajo. Te robé del party como un consumado. Una fuga perfecta en lo mejor está. Una vida de lujo en un jet privado. Y me llamo tu Gucci o Valentino. Tu labio color rouge conmigo combino. Y si te da, mami, en la soledad. A martillo sin piedad, no te vino. Me imagino como chicha.